tres copas de vino. Oh. Otra puta noche más. Y hoy juro que por Dios te olvido. Qué chingada nos vuelve a pasar. Planes niños ya no va a pasar. Tantas flores, tantos que más da. Y otra vez la volviste a cagar. Tantas copas rompiste el cristal. Y hasta el perro dejaste escapar. Te amaba, lástima, todo mal. Bien dijo mi mamá, no eras especial. Por ti, un trago más solo por ti. Las pinches crudas son por ti. Dejé a mis compitas por ti. Lo apático siempre por ti. Porque es que soy bien feliz. Si me muero será por ti. Tú chinga tu madre por mí. Si muero chinga tu madre por mí. Su compa Oscar Mayo fue esa re y Grupo Frontera chiquitito. Qué chingado no voy a pasar. Planes niños creo no va a pasar. Tantas flores, tantos que más da. Y otra vez la volviste a cagar. Tantas copas rompiste cristal. Y hasta el perro dejaste escapar. Te amaba, lástima, todo mal. Bien dijo mi mamá, no eras especial. Por ti, trauma solo por ti. Las pinches crudas son por ti. Dejé a mis compitas por ti. Lo apático siempre por ti. Es que soy bien infeliz. Si me muero será por ti. Tú chinga tu madre por mí. Si muero chinga tu madre por mí.